Nace la mañana y lento despertar, gotas de silencio, sueños de cristal. Pasos en el agua, miradas que se van, busqué donde busqué, no encuentro la señal. Voces de recuerdo perdidas en la mar, el eco de mis sueños que no se cumplirán. El tacto de tus manos, aroma de tu piel, un aliento de vida que ya se nos fue.